Si el Senado aprobó esta semana la ley ómnibus que incluye el pago a jubilados, el blanqueo de capitales fugados y las exenciones de impuestos a grandes patrimonios, entre otros puntos, también hay una alerta porque permite la venta de acciones de empresas privadas en manos de la ANSES. Nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con los jubilados y las jubiladas. Por eso estamos ya en comunicación con Eugenio Semino, jefe del área de la tercera edad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Eugenio, muy buenos días. Diego te saluda. ¿Cómo te va, Diego? Bueno, Eugenio, ahí te escuchamos medio... Estás en la calle, ¿no? Estoy en la calle, sí. Bueno, veremos ahí de encontrar entonces el punto donde escucharnos bien. La primera pregunta, Eugenio, es ¿qué cambia para mi abuela Berta, para mi abuela Esther, para mi abuelo Coco a partir de la aprobación de este proyecto? Mira, si tu abuela Esther o tu abuelo Coco ganan la mínima y como es la mayoría de los jubilados, es decir, 5 millones de jubilados y pensionados, van a seguir sufriendo como vienen haciéndolo a través de todos estos años. Es decir, no van a tener modificación alguna. Si los que nos están escuchando no tienen esta mínima, sino que ganan 8, 9, 10 mil pesos y tienen la posibilidad de o haber entrado en un juicio o tener derechos análogos a los que están en juicio, pueden acceder a la transacción que ofrece esta ley, que es voluntaria, vale decir, o se puede seguir con el juicio, o pueden aceptar una transacción que implica percibir del retroactivo 4 años hacia atrás, la mitad en efectivo, la mitad en 12 cuotas actualizadas trimestralmente conforme ley de movilidad, que en realidad tiene índices similares a lo que son las tasas bancarias, ahora está un poquito sobre esas tasas bancarias, y que se le reajuste el haber conforme la aplicación de los índices que había fijado la Corte. Esto implica un rango de mejoras en ese reajuste de entre un 35% a un 45%. Bien, ¿y esto implica una cantidad de trámites que tienen que hacer los abuelos y las abuelas? Mira, los trámites son los siguientes. La ley recién se acaba de sancionar ayer. Va a haber en la página de ANSES a partir del 1 de septiembre un formulario por lo cual el jubilado o la jubilada accede, presenta sus datos y ANSES le hace conocer el plan. Que es individual, depende de la historia laboral de cada uno y de la circunstancia, si está en juicio o no está en juicio, o en qué etapa del juicio. Eugenio, ¿nos podría sintetizar un poco esa historia de los juicios y por qué fue tan importante el fallo Badaro? ¿Por qué tenemos este aluvión de juicios con respecto a las jubilaciones? Mira, el problema desde antes de Badaro, hubo otro caso que fue el caso Chocobar del año 89, que se inició prácticamente un darwinismo social en Argentina con los viejos, la época previa a Cavallo, y que obviamente solidificó Menem Cavallo y se mantuvo hasta hoy de esa forma, que tiene que ver con generar litigios que en definitiva nunca se terminaban resueltos, por lo cual el sistema se compensaba por muerte. En términos del caso Badaro en particular, tiene que ver con lo siguiente. Durante todo el periodo de la privatización, entre el 94 y el 2007 prácticamente, y aún al día de hoy, rige la ley 2441 y la 24463, las dos leyes de Cavallo, que no fijan cómo actualizar las jubilaciones. No fijaban hasta el 2008 cómo modificar para que las jubilaciones siguieran el decurso o de la inflación o de los aumentos que tuvieran los trabajadores activos. En el periodo de la convertibilidad, como se suponía que había inflación cero y no había aumentos de sueldo, esto se mantuvo inmóvil, es decir, hasta el 2001. Hasta diciembre del 2001. A partir del 2002, de enero del 2002, con la especificación, se empieza a abrir una brecha vía inflación, vía aumentos de salarios, que no siguieron las jubilaciones. Por lo cual, lo que hace la Corte en el periodo 2002, enero del 2002, diciembre del 2006, que es el primer fallo Badaro, reconocerle a los jubilados que no se le habían aumentado, se le había aumentado solo a los de la mínima. Entonces, lo que reconoce la Corte que había que aumentarle al resto el 88.6%, porque era lo que habían aumentado los salarios de los trabajadores activos. Claro. El gobierno de turno, el Estado, siguió sin pagarles hasta ese momento, y esto llevó a que se sigan haciendo juicios al respecto hasta el día de hoy. Eugenio, volviendo a esta ley ómnibus que incluye el pago a los jubilados, hay algo que nos llamó la atención, que es atar ese pago a un proyecto para blanqueo de capitales fugados. ¿Cómo ves esto? Y esto, preguntale a los que querían votar el blanqueo, que eran todos, pero le querían poner un rostro humano, porque el blanqueo no tiene nada que ver con esto, ni tampoco la venta de acciones. Esas son dos cuestiones que discutió el sistema político burgués argentino en pos de sus propios beneficios, utilizando a los jubilados. Nada tiene que ver el blanqueo, porque el programa se paga al 100% con el flujo que genera el Fondo de Sustentabilidad y Garantía, que son 80.000 millones de pesos por año, y el costo fiscal de esta medida son 63.000 millones de pesos el primer año y 75.000 millones de pesos el segundo. Por lo cual, lo otro no te lo puedo explicar en relación con esto. Sí lo puedo explicar en relación con otros intereses, ¿no? El otro tema tiene que ver, y lo decías recién, que la ley abriría la puerta al retorno de la venta de acciones, que podría ser como un retorno a las AFJP, dicen algunos. ¿Nos podés contar eso que también se aprobó en este paquete que se aprobó de madrugada? Los del retorno son los que tuvieron el retorno cuando privatizaron y cuando reestatizaron, porque las AFJP fueron un negocio de los bancos, apoyados por el Estado, y la restatización tuvo las mismas características. A los jubilados que ingresaron en el sistema, aún por vía moratoria, le pagaron los otros jubilados con su miseria. Es decir, en ningún momento hubo una redistribución de la riqueza, sino lo que hubo fue una redistribución del ingreso durante estos 25 años. Es decir, jubilados que ganaron menos para que aquellos que el propio sistema había dejado afuera ganen la miseria que hoy ganan de 4 lucas. Así que, en realidad, lo de las acciones y demás, que inclusive cuando se compraron, muchas se compraron a precio vil, hoy desde el Fondo de Garantía se han hecho durante todos estos años préstamos a grandes empresas, a grupos como Techini y demás, a la mitad de las tasas de plaza, mientras un jubilado por su tarjeta Argenta paga el 30% de un crédito que se le da con su propia plata. Techini, Pérez Compán y tantos otros grupos tienen créditos que se le dio con el Fondo de Sustentabilidad y Garantía con una tasa de un 12%. Así que, en realidad, lo que hay que rediscutir y redimensionar es qué hacer estructuralmente con el sistema, porque es un sistema que, más allá de esta medida, que es saludable para los jubilados que pueden acceder a ella, te insisto, tiene 2/3 que están afuera, que se están muriendo de hambre, y para pagarle a esos jubilados hay que evitar que haya un 35% de trabajo en negro, como hoy lo hay, y es responsable el Estado que lo haya, y que no sea, como hoy ocurre, el IVA el que financia el sistema y la renta financiera, el juego Cristóbal López, etcétera, etcétera, no pongan un mango, ¿no? En ese punto quería preguntarte también por una afirmación muy tajante y muy interesante en una entrevista que te hizo La Izquierda Diario, donde vos decís que las jubilaciones la terminan financiando los pobres. Sí, sí. Mira, ¿qué salió un diario de La Izquierda, eso? En La Izquierda Diario, sí. Mira, no me enteré. pero sí, sí, es un sistema donde los pobres financian a los pobres jubilados, por lo cual no es sustentable, ¿no? Es decir, se mantiene con medidas de coyuntura, o porque ya culturalmente se ha instalado que a partir de cierta edad te convertís en pobre, más allá de lo que hayas laburado, lo que hayas aportado a la sociedad. Pero por eso no es sustentable. A ver, La sustentabilidad que se esgrime o que se esgrimía y que se sigue esgrimiendo es porque hay 5 millones con 4 lucas. Claro. Entonces, yo digo, bueno, ahorré el 50% de mi sueldo. Ahora sí, pero tenés a tus hijos muertos de hambre. Ah, bueno, pero ese es otro problema, ¿viste? Y bueno, es lo que ha pasado y lo que se ha aceptado culturalmente. Esta es la parte más... Por eso cuando... dice, no, pero hay una mejora, le damos un bono de 400 pesos o le damos un bono de 300. Es decir, te dan 20 mangos por día para seguir tratando de mantener una ficción social para un tipo, una mujer de 60, 65 años que está en plenitud de su vida, que la biología le da 20, 30 años más de vida, que tiene un potencial de desarrollo de productividad social, intelectual, cultural importantísima, y que se le aplica un rifle sanitario en el momento de cumplir la edad y de sacarlo del sistema. Yo no me quiero imaginar, Eugenio, lo que va a ocurrir en 30, 40 años cuando se jubile mi generación, básicamente con tanto porcentaje de laburo precario, en negro, economías informales, ¿no? Va a ser realmente muy duro, va a tener que cambiar el sistema también en ese sentido. Sin lugar a dudas, por eso lo que se está planteando en el mundo, porque inclusive... las discusiones banales que tienen que ver con la edad y toda esa cuestión. Digo banales porque si tenés un mercado que no te genera empleos, jubilar a los 70 implica que no entren al mercado laboral los jóvenes de 18 a 23, ¿no? Así que tiene que ver cómo desde, por lo menos lo fiscal, mientras no haya otro tipo de revolución de por medio, se puede redistribuir de forma tal de que aquellos que están en el trabajo precarizado, que hoy es media población siempre, no queden afuera directamente. Y me parece que ahí tenemos que estar... Mirá, hay un tema que surge con la revolución industrial, que es el disciplinamiento social a partir del trabajo. El gran disciplinamiento social del siglo XXI es el envejecimiento, con lo cual es lo que tenemos que enfrentar y tenemos que tomar en consideración para ver cómo resolverlo. Lo último, Eugenio, tiene que ver con el concepto de seguridad social que por lo general maneja el Estado. ¿Por qué siempre que pensamos en los jubilados pensamos en cuestiones de guita y no en políticas públicas más allá de cuánto van a cobrar, cómo es la ecuación? Sí, porque en realidad no pensamos en una estructura social. Vos fijate que se emparenta jubilado con vejez, es decir, con el escalón previo a la muerte, por lo cual a partir de eso se puede aceptar cualquier cosa. En realidad nuestro problema no es la vejez, sino el envejecimiento, porque vos hoy en el campo laboral podés pasar a ser viejo a los 40 años por el desarrollo de la tecnología, la robótica o lo que fuere, y quedás fuera del sistema. Entonces, podés ser viejo a los 30, a los 40, y esto hay que tomarlo como un esquema social a ver cómo resolverlo, porque si no, directamente el sistema te excluye, no por tu fuerza física, como sea, por tu falta de fuerza física, como se hacía antes, cuando había baja calificación en términos de lo laboral, sino simplemente cuando te considera un excedente. Y el excedente más grande que hoy hay en el mundo es de seres humanos, ¿no? Es decir, por eso tenemos que reformular y tenemos que pensar un concepto de socialismo distinto al que pensó mi generación del siglo pasado. Yo en 30 años, en 20 o mucho menos, seguramente no voy a estar para verlo, pero tenemos que tratar de pensarlo y redimensionarlo y crearlo desde ahora. Y mientras, a modo de efecto, te suenan sirenas de fondo ahí en la calle. Un abrazo, Eugenio, gracias y buen fin de semana. Y no me venían a buscar, era simplemente una ambulancia. Un abrazo. Eugenio Cemino, jefe del área de la tercera edad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el proyecto para pagarle a los jubilados, atarlo al blanqueo de capitales para lavarle la cara justamente a ese poder, a esa posibilidad que le dan ahora a la gente que ha fugado de manera ilícita en la Argentina. Interesante charla con Eugenio Cemino para pensar un poco la vejez, la jubilación, el trabajo y el futuro.